Todos los miércoles de 20:30 a 22:30, escuchá la chispa que encienda los balcones. Cuando querrá el Dios del cielo, la voz de los sin voz. Se vuelva, de norte a sur de nuestro país, de este a oeste de esta República Argentina. La chispa, un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Todos los miércoles de 20:30 a 22:30, escuchá la chispa que encienda los balcones. 89.3. La radio que marca la diferencia. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar. Muy buenas tardes, amigos de Radio Comunitaria de Cuyún, acá en el 89.3 de su dial. Como todos los miércoles, y este es el último miércoles de este año, arranca un programa más de La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Acá estamos en Barrio La Gloria, manzana de Casa 15 de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Quienes habla, Enrique Sánchez, y en el comando de operaciones, Esteban Gray. Somos los que temporalmente estamos haciendo La Chispa. También agradecemos la colaboración que hemos tenido en el año, cuando no hemos podido contar con la operación de Esteban, a la compañera Patricia, de acá de Radio Comunitaria Cuyún, operadora histórica de esta radio. Acercándonos ya a los 31 años, fíjense, mañana 30 de diciembre, esta radio señera, pionera, de la comunicación popular y alternativa y democrática, la radio comunitaria, cumple sus 31 años de existencia. Bueno, si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo a Radio Comunitaria Cuyún, en Facebook, así, Radio Comunitaria Cuyún. También lo podés hacer en Twitter y en Instagram como @CuyunRadio, ahí estamos, para los dos igual. Y si te querés comunicar telefónicamente con nosotros, podés hacerlo al 261-216-1570. 261-216-1570. Y bueno, y si alguna vez te querés comunicar con La Chispa, podés buscarnos en Facebook, así como suena, La Chispa Mendoza, y dejarnos ahí algún mensaje, alguna sugerencia, y bueno, ahí colgamos nuestros programas, aunque últimamente por algunas dificultades no hemos podido hacerlo con constancia, pero bueno, es un Facebook que es una página de Facebook que bueno, que mantenemos de alguna manera con nuestros programas, y si no, con bueno, noticias de otros sectores, ¿no? Bueno, un fin de año bastante caluroso, por qué no decir en algunos sectores incendiándonos, porque lamentablemente, como ha pasado en otras circunstancias, en otro tiempo también, estamos sufriendo devastadores incendios en la zona sur, en la zona en los bosques patagónicos, en la comarca andina también. También se han producido incendios en el litoral, en el norte, en Tucumán. Extrañamente, ¿no? Extrañamente en algunos lugares, bueno, producto también de estas altas temperaturas, todo esto se debe al cambio climático, a la falta de lluvias, y bueno, fíjense que acá en la provincia hemos estado con 2 o 3 días con el cielo encapotado, totalmente nublado, tronando a cada rato, amagando con una gran tormenta. Y bueno, ya ha habido apenas unas gotitas y después, bueno, se acababa la tormenta, ¿no? Por lo menos en la zona del conurbano, que es donde nosotros estamos, ¿no? Bueno, también esto, hay denuncias que se vienen haciendo sobre la situación de la falta, digamos, de interés o de preocupación a nivel nacional sobre mantener o alimentar, digamos, las flotas antiincendios, sobre todo en lo que es el tema aéreo. Fíjense que ayer cayó un helicóptero donde mueren piloto y técnico, y este helicóptero estaba contratado a una empresa chilena que se dedica justamente a combatir incendios aéreos en la zona, bueno, en aquel país, ¿no?, en la zona sur del país chileno. Y bueno, lo cual está siendo denunciado por varios organismos y por el tema de que no se le da la debida atención y la debida mantención a los equipos antiincendios, sobre todo en las zonas boscosas, ¿no?, que es donde más duele, donde más cuesta, ¿no? Bueno, esto con respecto a la situación de calurosa incendiaria que tenemos, ¿no? También saltó en estos días un tema que para muchos de nosotros que tenemos años de militancia gremial y política, o política y gremial, como la quieramos identificar, no es nuevo, ¿no? Saltó a la luz un video, una charla entre algunos funcionarios del ex gobierno del PRO en la provincia de Buenos Aires, cuando estaba la gobernadora Vidal y su equipo, que se hablaba de crear una especie de Gestapo, Gestapro, dicen algunos, Gestapro, para combatir a los sindicalistas, ¿no? Ahora, yo me pregunto, ¿tan descolgados están estos dirigentes del PRO que no saben el papel real que juega el sindicalismo argentino en este país? Este sindicalismo, esta burocracia enquilosada y enquistada en los sillones desde hace 20, 30, 40 y 45 años algunos, ¿no? Muchos se van quedando en el camino por una cuestión vegetativa, porque fallecen o porque ya se ponen tan gaga que los reemplazan. Bueno, pero los reemplazan, en algunos casos, heredan los cargos, como el Pablito Moyano que sin haber trabajado nunca de camionero, hoy es secretario general de esa organización gremial y también uno de los co-conductores de la CGT a nivel nacional, ¿no? Nunca trabajó y sin embargo representa a los trabajadores. Y bueno, ¿por qué digo esto? Porque el fascismo en la organización sindical estuvo toda la vida, desde por lo menos desde que yo tengo noción, y yo ya soy un hombre que ya entró en los 65 años y tengo actividad política y gremial antes de los 20. Nos tocó vivir en el año 73, 74, o sea, con la recuperación de la democracia, una modificación que se le hizo a la Ley de Asociaciones Profesionales, que fue creada, por lo menos la que tenemos, en 1958 con el gobierno de Arturo Frondizi, donde se condicionaba o se ajustaba a ley la inclusión y la absorción de los sindicatos como herramientas también del Estado, ¿no? En aquel entonces el Estado benefactor, el Estado bonapartista, como lo quieramos llamar, que necesitaba, recordemos que ya en la época del peronismo, en la década del 40, 50, a partir de 1945 hasta su derrocamiento, se convirtió a las organizaciones gremiales en un apéndice del Estado, peronista, justicialista de aquel momento, como habrá sido que para muchos en la época consideraron que era un proceso revolucionario porque se le daba identidad política a los trabajadores, cuando en realidad esto es parte del relato y del verso histórico del populismo, ¿no? Porque nuestra clase trabajadora, desde su organización primaria, originaria, tuvo identidad política, ¿no? Fueron los inmigrantes que llegaban huyendo de la Europa, de la guerra, de la confrontación bélica europea, que venían con sus ideas anarquistas, socialistas y comunistas, que fueron construyendo este movimiento obrero argentino desde sus orígenes con estas concepciones, ¿no? Tuvo que llegar el peronismo, el justicialismo, para cooptar a estas organizaciones sindicales, ponerlas en caja, quitárselas de manos de los representantes de aquel momento de los partidos socialista, comunista y anarquista en sus distintas corrientes, y de esa manera también apareció justamente por la crítica de estos sectores que tenían una concepción revolucionaria, pues la crítica al gobierno populista, y bueno, en algunos casos equivocada, ¿no?, de algunos, pero bueno, pero acertada en otro, de que no era un gobierno que realmente fuera a ser una revolución a favor de la clase trabajadora, sino todo lo contrario, sino que era un acomodamiento y un sometimiento de los trabajadores al poder del Estado. Y entonces ahí nació un odio visceral de estos sectores a los rojos, a los zurdos, como los y nos identifican a todos los que no pensamos como ellos. Y eso perdura desde entonces hasta la fecha. En el año 1973, ya con la apertura y con en el gobierno de Perón, se introduce una modificación que hace aún más poderosas a las organizaciones sindicales, como por ejemplo que la organización sindical puede desafiliar a sus afiliados si el trabajador hace propaganda en contra del sindicato, lo desafuera en el caso de tener algún cargo ganado legítimamente y democráticamente entre sus compañeros, como ser un delegado. O sea, y toda esa calidad, digamos que le da un poder omnímodo a la organización suprasindical, que termina generando esta casta que se burocratiza y se burocratizó y que hoy padecemos los trabajadores. ¿Por qué estoy contando todo esto? Porque es justamente hoy, bueno, aquel momento, incluso hay declaraciones y hay testimonios y hay una nota histórica ahí donde aparece la mesa de la juventud sindical justicialista, donde ellos públicamente dicen: nosotros vamos a combatir a los montoneros en las fábricas. O sea, fíjense, ¿no? O sea, ellos se erigen como los defensores de no sé qué, pero a su vez se terminaron convirtiendo en buchones de las patronales. Así fue como entregaron a muchos compañeros, trabajadores, delegados, miembros de comisión interna, y por eso hoy, a pesar de que muchos defensores de los derechos humanos se jacten de que son justamente lo que son y sostienen a estos personajes políticos y gremiales y sostienen a estos gobiernos populistas, el 34% de los detenidos desaparecidos fueron puestos por la clase trabajadora. Fueron alma de trabajadores, una joven generación de nuevos dirigentes que iban surgiendo en las organizaciones de base, como delegados, como comisiones internas, que fueron perseguidos y aniquilados, como ordenó el decreto de la señora, en aquel entonces, Presidenta de la República, Isabel Martínez de Perón, viuda de Perón. Entonces, el concepto fascista que puede haber manejado la Gestapo en la Segunda Guerra Mundial, en el gobierno nazifascista de Hitler, en este país ya está instalado hace rato. Y es por eso que aún hoy, estas burocracias enquilosadas, enquistadas en el poder, que defienden a las patronales por sobre el real derecho que tenemos los trabajadores, terminan siendo denunciadores de aquellos compañeros que no se ajustan y no se avienen a alinearse a su política conciliadora de clase. E inmediatamente son tildados de zurdos, y como son zurdos hay que combatirlos. Entonces, o se los expulsa, o se los hace despedir de los trabajos, o si no hacen actuar a sus patotas para que escarmentar a los compañeros que intentan generar una alternativa y una organización independiente a estas concepciones fascistas que hoy gobiernan y sostienen la gran mayoría de las organizaciones sindicales controladas por esta burocracia peronista. Bueno, esto lo quiero plantear en estos términos porque hoy ellos mismos salen a denunciar por una cuestión de panquequismo político a estas intenciones que tuvo la gobernadora Vidal. Además se les ha iniciado una demanda y una causa a este ministro, que no me acuerdo cómo se llama, ni me importa. Y ojo con esto para aquel que esté escuchando, ¿ah?, y que nos diga, bueno, pero entonces vos estás con el... No estoy con el PRO, muchachos. No estamos ni con el PRO, ni con el relato kirchnerista, no estamos con el populismo, por lo menos esta es mi posición, y no estamos, digamos, ni siquiera estamos con esta izquierda parlamentaria que va a la cola de estos acontecimientos. No he sentido ninguna declaración de esta izquierda parlamentaria sobre esta situación, ¿no? ¿Por qué? Y porque no les conviene hoy confrontar. ¿Ah? Están haciendo buena letra, están en el Parlamento, tienen 4 diputados, no sé, habrá 4, antes había 2 discursos, ahora habrá 4 discursos, pero bueno, nada más nos quedamos en eso. Bueno, esto como para arrancar y ubicarnos en esta situación que estamos viviendo política a fin de este año 2021, y bueno, les aclaro, vamos a tener una entrevista enseguida, bueno, hasta que hagamos el horario, con gente amiga de Trelew, que nos va a contar sobre la situación, justamente, los nacionales y populares que gobiernan la provincia de Chubut, después de la gran derrota que sufrieron con el pueblo en las calles, como en su momento lo sufrió el bipartidismo pro-radical justicialista en Mendoza en el año 2019, se han tomado represalias y se está, digamos, persiguiendo a todos los que estuvieron en las movilizaciones y lograron derrotar en las calles a esa ley que habilitaba la zonificación para la megaminería. Bueno, eso como nota principal la vamos a tener dentro de un rato. Y sobre el final vamos a volver a hablar con los amigos chilenos para que nos hagan una mini evaluación sobre lo que ha sido la cuestión postelectoral. Y bueno, y mientras se me ocurre que podemos, ya que hicimos un intento hace un tiempo atrás, vamos a repetirlo, vamos a pasar un podcast de los amigos del Partido Revolucionario de los Trabajadores que hablan sobre el tema del trabajo, ¿no? Rompiendo frases hechas es esta serie de podcast, y justamente habla de que la frase contra la que se va es contra la cultura del trabajo. Fíjense, ¿no? Así que bueno, vamos a hacer un cortecito para retomar. Y bueno, y retomamos con este audio que vamos a compartir. Y después entramos de lleno en los comentarios. Vamos a un corte. La misère, mais leurs yeux brillent encore. Enfants du soleil ardent, enfants des favelas, enfants de la région. révolution, enfants des barrios de Caracas. Ils sont notre trésor, notre richesse, notre espoir. Notre seul et unique bonheur, une seule minute chaque soir. Le plus beau jour est celui qui nous éclaire. Notre plus beau jour c'est eux, chaque jour on en fait la prière. C'est pour eux qu'on se lève, pour eux qu'on reste debout. Quand le présent ici-bas voudrait tous nous mettre à genoux. Nuestros niños, nuestro día siguiente. Para ellos vamos a luchar siempre. La unidad, nuestra fuerza, nuestro sol. A élevé la poussière et la sueur, tout ce qu'elle avait à nous donner. Elle nous colle à la peau, nous retient auprès d'elle. Se escucha. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Hay una frase que escuchamos desde chiquitos, tanto en la boca de nuestros padres, de nuestras madres, que nos habla de la cultura del trabajo. Acá lo que hace falta es cultura del trabajo, nos decían. Y seguramente muchos de nosotros, de nosotras, empezamos a trabajar, a transitar toda nuestra vida laboral, podría decirse, con esa idea. Sin embargo, queridas amigas, queridos amigos, las cosas no siempre son lo que parecen. Así que en este espacio, en el que, como muchos ya saben, nos hemos empecinado en demoler un montón de frases hechas, hoy nos vamos a ocupar de este tema. Y para eso lo invitamos al compañero Osvaldo a ver si juntos podemos entender mejor de qué se trata todo esto. ¿Cómo estás, Osvaldo? Hola, Marcelo. La verdad que estoy muy bien. Buenísimo, buenísimo. Me gustaría, para arrancar, meternos en una pregunta que puede sonar obvia, si querés, algo que inclusive hasta podría pensarse que tiene una respuesta sencilla, que todos conocemos, pero que si escarbamos un poquito tiene sus bemoles, como diría mi abuela. ¿Qué es el trabajo, Osvaldo? Antes de eso, yo quisiera hablar un poquito, porque la frase dice cultura del trabajo, ¿no es cierto, Marcelo? Así es. Bueno, yo quisiera definir un poquito, desde mi punto de vista, lo del tema de cultura. Bien. Cultura es toda la creación social, tanto material como la destinada al espíritu, podríamos decir, que se va formando en determinadas sociedades, ¿no? Las sociedades van cambiando, obviamente, de acuerdo a la historia de la humanidad. Uh-huh. Y luego, ya metiéndonos en la pregunta que hiciste, que es el trabajo es el que produce todas estas creaciones. El trabajo es la actividad social que vincula al ser humano con el resto de la naturaleza. Y mediante esta vinculación se transforma la naturaleza. Ahora, la naturaleza se va transformando a imagen y semejanza del ser humano. Claro. Con el transcurso del tiempo, el ser humano va dominando aspectos de la naturaleza. Ahora, al modificar la naturaleza, también se va modificando el ser humano en una espiral permanente y ascendente. No es lo mismo el ser humano del pasado que el ser humano de hoy. Tal cual. Esa transformación va generando cultura social, que también va creciendo sin límite. El único límite es la vida del ser humano. Con el trabajo, el ser humano no solamente fue creando los medios para producir y satisfacer sus necesidades más elementales, los alimentos, lugar donde cobijarse, etcétera, sino que al obtener esos medios y esos frutos, los fue compartiendo colectivamente, porque el origen, digamos, desde la aparición del ser humano hace unos 150, 160 mil años, el trabajo y la producción, o sea, la industria, así como los frutos generados por esa industria, fueron todos sociales. Es decir, pertenecían a los grupos que trabajaban en aquellos momentos y más adelante fueron perteneciendo a sociedades ya más complejas que se fueron desarrollando, ¿no? Claro. Todos esos productos de origen social, porque se trabajaba en comunidad, y de disfrute social, en un momento determinado de la historia, y no lo vamos a desarrollar acá, pero en un momento determinado de la historia aparece la propiedad privada. Se privatizan esos medios de producción. Es decir, la gente que tenía el fruto social, el fruto, digamos, de lo que se creaba, ya no era de toda la sociedad, sino que sobre esos frutos se ejercía la potestad, un grupo determinado ejercía la potestad de distribuirlos y de administrarlos. Y con el tiempo se fueron desarrollando esa propiedad privada hasta convertirse en la propiedad privada de todos los medios de producción, que es la que tenemos hoy. Eso pasó hace más o menos, es decir, el origen de la propiedad privada hace más o menos entre 7.000 y 8.000 años. Vos fíjate, 160.000 años de existencia del ser humano, y hace 7.000 a 8.000 años se genera esa propiedad privada. Quiere decir que vivimos 150.000 años, en números redondos, sin propiedad privada. Cosa que parece impensado, ¿no? Hoy, digo. Sí, parece impensado, pero la mayoría del tiempo en que existió el ser humano no había propiedad privada. Ahora, con esa propiedad privada nace la división en clases de la sociedad. O sea que desde hace más o menos unos 7.000, 8.000 años hay clases sociales. ¿Cómo se dividen esas clases sociales? Los que trabajan y los que no trabajan. En un principio, en las primeras sociedades divididas en clases, como la esclavista, por ejemplo, estaban los esclavos, que eran los que trabajaban. Luego, en la sociedad feudal, los siervos. Y en la sociedad capitalista, los proletarios. Y la sociedad que vivía del trabajo de esta gente, en la sociedad esclavista, eran los esclavistas, precisamente. En la sociedad feudal, los señores feudales, nobles y reyes. Y en la sociedad actual, la burguesía. La burguesía son los poseedores de todos los medios de producción, quien impone las decisiones sobre qué se produce, para qué se produce y a dónde va destinada esa producción. Evidentemente, la sociedad argentina actual, nuestro país, digamos, no está ajeno a esto que describís, como tampoco lo están el resto de los países en el mundo capitalista, ¿verdad? No, claro, Marcelo, totalmente. Hoy tenemos ese tipo de sociedad donde tenemos la burguesía, que es una clase parasitaria, y tenemos el proletariado, que es el que produce todas las transformaciones sociales y trabaja. Y en el medio hay sectores que le llamamos sectores medios, pero todos ellos dependen de fundamentalmente la clase que no trabaja, la que se apropia de toda esa riqueza. El capitalismo tiene esa clase que trabaja, y la clase que no trabaja es la burguesía. Sería interesante concluir o preguntarnos, si querés, ¿quiénes son los que transforman la sociedad entonces? Precisamente te decía que el proletariado, es el que genera toda la cantidad de bienes materiales existentes, también el que realiza una serie de actividades que hoy la denominamos servicios, y decir, gente que está totalmente excluida de la posibilidad de tener medios de producción propios que le permitan vivir. Es más, Marcelo, ni siquiera si un grupo humano dijera, bueno, yo desisto de vivir en esta sociedad, voy a vivir de la caza y de la pesca, ni siquiera lo podría hacer. Primero, porque no tendría terreno donde poder hacerlo. Y después, que tampoco podría pescar o cazar libremente, porque hay reglamentaciones que se lo impedirían. Es decir, no hay posibilidades para los que transforman la naturaleza de tener una propiedad sobre medios para poder subsistir. Es decir, que durante la historia se fue sacando los medios de producción de las manos de quienes producen. Fíjate vos, claro, lo absurdo de esa situación. Pensando sobre lo que decís, una de las cosas que se me vienen a la cabeza justamente es que este mismo, digamos, sistema de producción reproduce, digamos, permanentemente las cadenas económicas, sociales, ideológicas, que someten al conjunto de la clase trabajadora a la subordinación justamente de esa clase burguesa parasitaria que vos definís, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Se va generando una cultura impuesta por ese mecanismo. Por eso nosotros decimos que en la sociedad actual la cultura impuesta es la de la burguesía. Tal cual. Ahora, dicho esto, centrémonos en la frase hecha que hoy nos convoca, ¿no? O sea, ¿de dónde sale la idea esa que se machaca permanentemente sobre que debe haber cultura del trabajo, digamos? ¿Y cuál es la razón? Vos fíjate, Marcelo, con la pequeña síntesis que hicimos anteriormente, ¿qué es lo que pasa? Esa clase burguesa, que es la que tiene todos los medios a su disposición, lo producido por ese trabajo llevado adelante por el proletariado y las capas medias, quiere sostener esta forma de organización de la sociedad. Quiere sostener esta forma de producción de la sociedad. Quiere sostener estos privilegios. Y eso lo hace desde las estructuras e instituciones estatales. Entonces, ellos que tienen la cultura del parasitismo inculca la idea de que hay que tener cultura del trabajo porque les viene como anillo al dedo para infundir al proletariado y al resto de la sociedad que se necesita trabajar y que trabajar es muy importante. ¿Para quién? Para ellos. Esto es parte de la dominación que esa burguesía en el poder genera al resto de la sociedad. El que no trabaja, para la burguesía, ¿no? El que no trabaja no sirve. Pero contradictoriamente, en la medida en que se van enriqueciendo y concentrando el capital sobre capital y más capital, van expulsando trabajadores. Y a esos trabajadores que expulsan los estigmatizan, señalándolos como vagos, atorrantes, etcétera. Este no quiere trabajar. No, lo expulsaron. No es que no quiere trabajar, los expulsaron. Y claro, cuando eso se da por generación en generación, la gente no conoce otra vida que no sea la de pedir al Estado los medios para poder subsistir, porque sabe que el Estado los tiene, los puede proveer. Otro tema, esa concentración hace que las exigencias del trabajo para la producción se vayan intensificando y con ella los ritmos de producción. Y nunca, nunca el proletariado sale de la situación de dependencia y subordinación a la burguesía. Entonces, el trabajo para el trabajador no es creativo, porque es un trabajo que realiza para otro, es un trabajo ajeno, porque el producto no le pertenece. Por ejemplo, en una fábrica de automotores, Marcelo, se producen autos cada 1 minuto y medio, ¿no? A lo mejor hay trabajando 4.000 obreros. ¿Para quiénes son esos trabajadores? ¿Para esos obreros? ¿Para esos autos? ¿Para esos obreros? ¿Para sus familias? ¿Para los obreros de otros lugares? No, es para que la burguesía los pueda vender y obtener ganancias. Entonces el trabajo es ajeno. ¿Qué es lo que siente el obrero? El obrero se siente libre cuando deja de trabajar. Entonces el trabajo que hace para el ajeno, para el burgués, no le aporta a ese obrero crecimiento en su persona, crecimiento en su espíritu, crecimiento, desarrollo como persona, humano. Siempre lo mantiene en el mismo estatus. En el mejor de los casos le proporciona, digamos, recursos para obtener alimentos, digamos, y alguna cosita más para vivir, en el mejor de los casos, ¿no? Sí, sí, alimentos. Ponele que le proporcione un medio de movilidad, que puede ser una bicicleta, una moto, un auto, lo que sea. Le puede proporcionar el alquilar alguna vivienda, le puede proporcionar el construirse o comprar una vivienda con un sacrificio de decenas de años, lo que sea. O sea, lo necesario para vivir, pero no le genera ninguna otra satisfacción. La vida de disfrute comienza cuando se va del trabajo. Todo lo contrario de lo que era el trabajo antes de la división en clases. El trabajo era la combinación de la actividad de transformación de la naturaleza con la creación y el arte que estaba incorporado al mismo trabajo. Es decir, que el ser humano, cuando transformaba la naturaleza, se transformaba a sí mismo y se engrandecía como ser humano. Era la herramienta para desarrollar todas sus potencialidades. Ahora, en base a esto que decís, ¿no? Lo que se me viene a la cabeza, y probablemente nuestros oyentes podrían preguntarse perfectamente si puede existir una cultura emergente, digamos, entre comillas, distinta a esta cultura impuesta por la burguesía en relación al trabajo y en relación a todas sus concepciones ideológicas, ¿no? Fíjate vos, Marcelo, que la misma burguesía, al organizar la producción con el tiempo, ¿no es cierto?, porque se fue desarrollando, al organizar la producción, al generar la organización social actual, necesita que la producción sea social. Y eso es contradictorio con el tema de la propiedad privada. El obrero, al producir un auto entre 4.000 personas, sabe que toda la producción, en general, se hace colectivamente. Claro. Y primero intuitivamente y con el tiempo va tomando conciencia de eso. Aunque no lo haga muy consciente desde el aspecto de una planificación o lo que pudiera ser, pero intuitivamente sabe que la actividad grupal es la que le lleva a obtener sus frutos. Entonces, el mismo proletario, y cuando hablamos de proletario no hablamos solamente del obrero, sino de todas las personas que no tienen medios de producción y tienen que vender su fuerza de trabajo para subsistir, va generando esa conciencia, digamos, y se va desarrollando una cultura opuesta a la cultura burguesa. Entonces podemos decir que en nuestra sociedad también hay una cultura emergente, que es la cultura proletaria. Por un lado están esas bases materiales que te decía, ¿no? La organización de la producción con base en la producción social. Y la cultura que se va generando, que es una cultura basada en el trabajo propio, aunque los frutos no sean propios, se va oponiendo a la cultura parasitaria que cada vez va en descomposición de parte de la burguesía. La burguesía justamente no tiene cultura de trabajo. No, no. Es cultura parasitaria, vive del trabajo ajeno. Es una cultura decadente, porque aparte la forma de organización ya no soporta esa contradicción entre la producción social y esa apropiación individual. Entonces es una cultura decadente que permanentemente al principio generaba crisis cíclicas y hoy está en una crisis permanente, en una crisis estructural. Está claro que de lo que nos estás contando, y para ir cerrando, digamos, este capítulo, la cultura proletaria es otra cosa muy diferente a lo que nos quiere vender la burguesía, ¿verdad? Tal cual, Marcelo. Lo que sí, en la medida en que el proletariado no cobre conciencia del poder que tiene en el sentido de que somos los que producimos, los que generamos todo lo que existe en nuestro país y en la faz de la tierra, es muy importante acá el papel que le corresponde a los revolucionarios de meter este concepto científico marxista que puede ayudar a emancipar al proletariado de todo lo que es esta terrible carga del trabajo asalariado que se hace para el burgués. Y esto le va a ayudar, esta toma de conciencia, que es un deber indelegable de los revolucionarios llevarlo al proletariado y a los trabajadores en general, que es la parte que va a ayudar a liberarse definitivamente del yugo del trabajo enajenado, ¿no? Es decir, el trabajo para otro, para poder trabajar en sociedad, para poder disfrutar los productos del trabajo en sociedad y poder crecer como seres humanos. Es decir, trabajar, convertir el trabajo social colectivo en la actividad más importante del ser humano para su desarrollo intelectual, emotivo, espiritual, y con un estrecho vínculo y respeto respecto del resto de la naturaleza, porque el ser humano también es parte de la naturaleza, pero hay que respetar y tratar de recomponer la situación terrible que está viviendo el resto de la naturaleza por esta forma de producción capitalista enajenada para las mayorías de la población. Bueno, estábamos escuchando esta interesante diálogo, ¿no? Porque son dos compañeros los que están hablando. Y bueno, yo agregaría a esta ¿cómo se llama? A este título que tiene de Demoliendo Frases Hechas, que es la cultura del trabajo. Le agregaría y que el trabajo dignifica. El trabajo tal cual hoy se concibe en este sistema capitalista no dignifica. Fíjense, y si no, la prueba está en que hoy hay trabajadores que están en la producción, específicamente hablemos de los trabajadores vitivinícolas, procesando, transformando la naturaleza, elaborando y produciendo un producto que les demanda entre 10 y 12 y hasta 14 horas de trabajo diario, según el régimen de cada bodega o finca, y sin embargo están con salarios por debajo de la línea de la pobreza. Me quedo con esta frase que por ahí expresó el compañero Osvaldo, que dice el trabajador se libera cuando deja de trabajar. Ahí recién se libera, ahí recién es individuo, está libre, pero mientras está siendo explotado por salarios miserables, por salarios de pobreza, y aún, fíjense, en algunos casos donde se tienen salarios más más cercano, digamos, a la canasta, o que superan la canasta familiar, están tan sometidos a presiones de cumplir objetivos, de vender, que tampoco se disfruta el trabajo. Y si no, díganme a quién es feliz cada mañana que se levanta para ir a trabajar. ¿Quién? Bueno, Yo creo que es un poco esto lo que estaban tratando de transmitir los compañeros del Partido Revolucionario de los Trabajadores en este formidable diálogo, con esta impecable, digamos, iniciativa que han tenido y que tienen, que este es el segundo que nosotros reproducimos en este programa, que es Demoliendo Frases Hechas. Bueno, nos vamos a un cortecito y volvemos con más de La Chispa. Bueno, volvemos con más de La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Y bueno, estamos en comunicación, como dijimos al presentar el programa, con una compañera de una radio comunitaria también de la zona de la provincia de Chubut, con Ale Sepúlveda, que es, digamos, es compañera radialista comunitaria, comunicadora popular en Radio Sudaca de la provincia de Chubut. Buenas noches, Ale, ¿nos escuchas bien? Buenas noches, ¿cómo les va? Sí, les estoy escuchando muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por atendernos. Y bueno, la intención era que nos pudieras transmitir qué está pasando en la provincia de Chubut después de este gran triunfo del pueblo en las calles, que nos hizo recordar a nosotros lo que fue diciembre de 2019 acá en Mendoza. Y bueno, con algunas situaciones poco queridas. Contanos, sí. Ale. Sí, realmente son momentos muy difíciles los que está viviendo la provincia de Chubut. Bueno, hay que decir que Mendoza fue el faro en toda esta lucha del pueblo de Chubut. Fue justamente eso, la gente en la calle la que dio vuelta esta decisión que ya parecía tomada por el gobierno de Mariano Arción y por la legislatura provincial de zonificar la provincia y avanzar con la megaminería. Pero la gente lo impidió, salió masivamente a la calle durante muchos días de manifestación Y bueno, en esas manifestaciones, obvio que hay una gran tensión, no solamente por este tema, sino por la situación de la provincia del Chubut, que hace años padece tanto sufrimiento, ¿no? Con trabajadores estatales que no han cobrado su sueldo en tiempo y en forma. Hubo meses y meses donde no cobraron sus sueldos, escuelas consecuentemente cerradas por la falta de pago de salarios de sus trabajadores y trabajadoras, las condiciones edilicias deplorables de los establecimientos escolares, la salud pública también muy deteriorada. Bueno, un cúmulo de situaciones agravadas por la crisis que dejó también el gobierno macrista y esta pandemia también, que vino a complicar aún más las cosas en Chubut. Bueno, todo eso generó un caldo de cultivo de mucha bronca, de mucha convulsión popular, de mucho hartazgo, porque además de toda esta situación social de crisis institucional que vive la provincia del Chubut hace tanto tiempo, se sumó esta fraudulenta sesión de la legislatura donde aprobaron el proyecto de zonificación minera que tiene la histórica rechazo, ¿no?, resistencia del pueblo de Chubut, y así todos los legisladores se animaron a avanzar con esa ley. Fue así que se dieron varios episodios donde hubo incendios en la Casa de Gobierno, el Superior Tribunal de Justicia, y en Trelew hubo un episodio que se dio en el diario El Chubut, uno de los diarios de mayor tirada provincial, que tiene su sede aquí en la ciudad de Trelew. Y a raíz de ese episodio se iniciaron investigaciones que avanzaron con una rapidez que no tiene mucho precedente en Chubut. Las causas, hay que decir eso también, avanzan con mucha rapidez cuando se trata de vecinos que luchan contra la megaminería. Pues hay otras causas que tienen que ver con este proyecto y con el lobby y con las presuntas coimas que se habrían dado para aprobar o para avanzar el tratamiento de esta ley, que bueno, son causas que no prosperan, al menos que no vemos en lo inmediato que eso ocurra. Y las personas que han puesto en zozobra la provincia de Chubut hace tanto tiempo con estas cuestiones de avanzar en una ley que no tiene consenso social, bueno, vemos que no tiene ningún tipo de reprimenda o al menos de cuestionamiento de ninguno de los poderes del Estado. Por lo tanto, bueno, hay mucha preocupación. Y a raíz de ese episodio que se dio en el diario Chubut, hubo operativos llevados adelante por el Ministerio Público Fiscal, que dispuso allanamientos en varios domicilios, y en el caso de Trelew dispuso la detención de tres jóvenes vecinos, entre ellos hay un referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos, de la rama de trabajadores de la economía popular que hacen ferias ambulantes aquí en la ciudad de Trelew. Así que eso se dio el lunes bien temprano, por la mañana. Fueron los procedimientos de una violencia feroz, realmente los testimonios que hoy pudimos tener de las mamás de estos jóvenes vecinos de Trelew realmente son horrorosos. Había mucha angustia, en la familia la observábamos hoy, estaban realmente muy conmocionados aún por lo que sufrieron esa madrugada, esa mañana temprano del lunes, este lunes, en Trelew. Así que mucha consternación, pero bueno, mucho acompañamiento también del movimiento de trabajadores excluidos aquí y de otras organizaciones, y por supuesto de las asambleas en defensa del agua. Así que bueno, hay un gran acompañamiento, y han llegado referentes nacionales también a Trelew a acompañar. Había mucha preocupación por el estado de salud de estas tres personas, porque pese a que son jóvenes, hoy la mamá de uno de ellos comentaba que su hijo tiene problemas en la vista, tuvo varias operaciones y está en un tratamiento para un trasplante de córnea. Otro de los jóvenes es asmático, no le habían podido acercar su medicina. Y bueno, el otro caso de este militante del MTE, bueno, su mamá también contó lo violento que fue el operativo. Ella es una persona que, la mujer contaba, ¿no?, que ella tiene 10 hijos, que varios de ellos viven con ella, que tiene su marido, que es una persona con una discapacidad, y debieron afrontar el horror en esa mañana de lunes cuando llegó los grupos especiales de la policía. Así que, bueno, esa es la situación hoy. Hoy también se dieron allanamientos en Rawson por los hechos también que se dieron en la capital provincial. Allí no hubo detenciones, pero sí hubo también procedimientos de la policía, que bueno, va avanzando rápido la justicia en una de las causas, pero no avanza lo que tiene que ver con la represión que se dio mientras estaba siendo, mientras ya se había aprobado la ley de zonificación minera. Hubo una feroz represión, seguramente ustedes estuvieron siguiendo muy de cerca lo que pasaba aquí. Hay muchas personas heridas, muchas que no se animan a denunciar y que ni siquiera se animan a ir al hospital por temor de algún tipo de identificación, alguna represalia. Hay un joven, por ejemplo, que perdió su gemelo porque le disparó el grupo especial de la policía a 5 metros. Claro. Realmente hay personas que están muy heridas, personas que han perdido su trabajo, que son trabajadores que hacen trabajos que son pintores de obras, laburantes, que lamentablemente por esta situación han resultado heridos producto de la represión, y además de padecer las secuelas en sus cuerpos, también se encuentran con que no pueden trabajar. Así que, bueno, muy muy doloroso lo que se está viviendo en este momento, porque la gente entiende que ellos han defendido el agua, han defendido a esta democracia de estos capitales internacionales que vienen y quieren hacer de la provincia y servirse de la provincia, y bueno, entienden que esta es una especie de represalia, ¿no? Las detenciones y los allanamientos, un amedrentamiento, un aleccionamiento, ¿no?, para que cesen los reclamos. Vaya a saber de qué manera están pensando, y bueno, realmente muy muy triste. Fue muy doloroso ver a las mamás de estos chicos que están detenidos, que nunca habían tenido ningún tipo de ingreso en la policía, y se encuentran con que las violentaron sus domicilios, a niños pequeñitos que estaban allí. Muy triste, realmente. Sí, bueno, algo habíamos alcanzado a percibir, algunas, por supuesto, todo por redes sociales, ¿no? Se hablaba de casi 50 detenciones, aunque habían quedado detenidos estos jóvenes que vos me dices, ¿no? Claro, porque durante los días de represión la policía tenía ese modus, ¿no?, de acción. Salía con sus camionetas y en las motos con sus tiradores, y bueno, toda persona que circulaba por la capital le disparaban, o bien la subían a un móvil y la llevaban detenida. Claro. Y la dejaban alojada en la comisaría, pero no explicaban por qué. Entonces hubo mucha gente que, bueno, la liberaban rápidamente porque no tenían ningún tipo de motivo, menos legal, ¿no? Claro, eso fue mientras fue la revuelta. Lo que nos había llegado a nosotros es que, bueno, ahora, a partir de estas investigaciones que vos decís que se están haciendo con tanta celeridad, se había llegado hasta detener hasta 50 personas, y solamente, bueno, y que había 3 que estaban en la penitenciaría o algo así, creo. Claro, sí, ah. Las 50 detenciones anteriores son las que se hicieron durante la rebelión, okay. Durante del 15 al 21, sí. Se dieron detenciones en esos procedimientos tan tan feroces que hizo la infantería y la policía, claro, de Chubut, en Trelew y en Rawson. Bueno, personas que eran detenidas y rápidamente liberadas. Pero después, cuando ya el Ministerio Público Fiscal comienza a investigar, porque empezaron aparentemente por los incendios que se dieron en los edificios públicos, empezaron por eso y no empezaron por investigar el accionar policial en tantas personas heridas. Hoy hablábamos con integrantes de la Comisión contra la Impunidad, que es una ONG aquí de derechos humanos. Sí. Bueno, todavía siguen recibiendo mensajes, videos, gente que ha resultado herida y que no se anima a hacer la denuncia por sí sola. Así que son muchas las personas lesionadas y golpeadas, no solamente por los perdigones, sino también por golpes que les ha dado la propia policía. Así que esa situación no está resuelta, no hubo ningún tipo de renuncias. No vemos que haya ningún tipo de medida que se haya tomado. Y hay personas que hay un chico que ha perdido, creen que la vista, porque ha recibido un impacto de un perdigón en su ojo. Hay personas que tienen sus cuerpos con más de 10, 15 perdigones. Bueno, esta persona, un hombre de 41 años, que es un pintor de obra, que fue disparado a 5 metros de distancia. Bueno, situaciones muy irregulares que se dieron, sí, y que esas investigaciones parecen no avanzar, y las otras avanzan. Así que bueno, aquí hay pronunciamientos que se han dado, hay una multisectorial que se ha formado, pero esa multisectorial, bueno, ha tenido innumerables adhesiones de distintas organizaciones sociales, políticas. Hoy hubo una conferencia de prensa a la que adhirieron no solamente esas organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, organizaciones ambientalistas, las asambleas de todo el territorio aquí en Chubut, sino también legisladores provinciales. Bien. Que han acompañado a la iniciativa popular y que han rechazado la significación, que también se han manifestado repudiando este proceder que se está dando en Chubut. Así que esperemos que se encuentre un punto. Las asambleas y los vecinos creen que sí, que efectivamente hay una especie de represalia del poder de las multinacionales por lo que pasó, ¿no? Y se ha derogado una ley que ha dejado gente que ha perdido millones, sí, sí, ¿no? Porque ya estaba todo tan pensado como que esto iba a ser así, se iba a habilitar la megaminería y no iba a pasar nada, bueno, y no fue así, porque la gente salió masivamente a las calles. Sí, nosotros lo magnificamos desde acá como una gran derrota del proyecto megaminero y bueno, y de todos sus lacayos ahí, ya sea políticos, medios de comunicación hegemónicos, porque bueno, nos imaginamos el mismo escenario acá en Mendoza, ¿no? Uh-huh. Porque acá tuvo mucho que ver, digamos, la prensa comercial, los medios, sí, hegemónicos, tuvieron mucho que ver fogoneando el tema de que se estaba, que era necesario cambiar o ampliar la matriz productiva, claro, como ellos le dicen. Sí, exactamente el mismo discurso. Claro. Sí. Y bueno, y no es casual lo que está pasando, porque acá incluso compañeros, amigos, que son referentes de las asambleas, quedaron imputados después de la derrota, ajá, de la derrota política que sufrieron en las calles, quedaron imputados, y creo que hay una compañera que sigue procesada. Bien. Fíjate vos, de un día que fue el primer día que nos movilizamos, me incluyo, ellos mismos vallaron la policía valla la legislatura, no se podía pasar. O sea que ellos mismos hacen un cordón, y bueno, y después con la excusa de que estaba la gente en la calle, que tuvieron que salir por una puerta alternativa, que si bien salieron con un corralito que le hizo la fuerza policial, pero bueno, con esa excusa de que habían sido los incitadores para que la población cometiera, digamos, la retención, claro, ilegal de personas, cuando sí, la retención la estaban haciendo ellos mismos con su, claro, con su aparato represivo que lo estaba cubriendo, ¿no? Y sin embargo, fíjate vos, se les levantó la causa a cuatro o cinco referentes, unos sindicales, los otros son compañeros de la asamblea, y quedaron imputados. Y con proceso quedó la compañera Nora de la asamblea de Las Heras, que bueno, que ahí está, sigue con esa. Escucho y es exactamente lo mismo que pasó acá, ¿no? La misma forma en la que los diputados salieron, sí, escudados en la policía. Sí, es impresiona, ¿eh? Pareciera que existía una especie de manual. Y sí, para este tipo de avances, ¿no? De las multinacionales y de las mineras sobre las instituciones democráticas, ¿no? Claro, las instituciones que son del pueblo, ¿no? Y realmente sí, es sorprende, ¿no? Asusta también cómo actúan todos exactamente de la misma manera. Y sí, acá, bueno, te digo, por ejemplo, la represión fue un solo día, pero fue bastante violenta también. No continuó porque hubo mucha gente en las calles. Claro. Nos corrieron de la casa de gobierno, pero a la tarde, de noche, estuvimos por todas las calles del centro. Es más, hizo un recorrido donde se pasaron por algunas casas de algunos funcionarios, como diciendo, estamos pasando, pero sabemos dónde están. No, y sin embargo, bueno, eso un poco, digamos, fue la diferencia, ¿no? Que acá la represión no duró tanto, fue en ese momento nomás. Pero fíjate vos que, por ejemplo, acá hay testimonios, incluso hay filmaciones de cómo se infiltraron un grupo de policías, hombres y mujeres, en la multitud para provocar, para iniciar la provocación y que hubiera respuesta de fuego de parte de la policía, ¿no? Uh-huh. También se vieron autos civiles con lo mismo. Agentes de civil. Bueno, sí. Fue tremendo. Lo mismo, exactamente, bueno. Lo mismo. Claro. Sí, realmente doloroso que nos pase esto. Pero bueno, los pueblos, llega un momento que ya no aguantan más tanto desprecio, ¿no? De quienes deben gobernar para el pueblo, ¿no? Así, claro, que se generan este tipo de estallidos sociales. Yo siento que aquí en Chubut hay una tensa calma. Ahora la prioridad de las asambleas y de los vecinos que hoy volvieron a salir a la calle es justamente que estos tres vecinos sean rápidamente liberados. Sí. Y bueno, ese es el objetivo, así que hay todavía mucha tensión, porque el pueblo siente que salió a reclamar algo que es realmente justo, salió a denunciar los manejos muy oscuros que se dieron en esa jornada de la legislatura, también salió a pedir la renuncia del gobernador Mariano Arcioni y de su vicegobernador por esta afrenta que se había dado. Y lo que se palpa y lo que se ve es que las únicas personas que están siendo afectadas son justamente los que salieron a la calle a rechazar, claro, esa ley que habilitó la megaminería. Así que bueno, veremos cómo se desenvuelve todo esto, pero realmente en vez de calmar, ¿no? En vez de la justicia mediar y tratar de calmar, es como que en estos dos últimos días he hecho más leña al fuego, ¿no? Y sí, lamentablemente, bueno, pero justamente yo creo que es una respuesta histérica a la gran derrota que sufrieron por la gente en las calles, ¿no? O sea, porque esto es una derrota, como decía, no solamente política, sino también comercial con respecto a los proyectos que quedan estancados de esta gente, que bueno, que le significa a ellos muchos millones, digamos, ¿no? Hola. Hola, no te escucho. Hablaron las mamás, los chicos que están detenidos. se recorrió la ciudad, se pasó por la comisaría, pero absolutamente ni se detuvo la marcha ahí. Sí. Pasó por tribunales y, bueno, sorpresivamente en tribunales, mucha cantidad de tribunales. Es un edificio que tiene rejas, sí. Está todo rejado, pero en el interior había una gran cantidad de personal de infantería. Una gran cantidad de personas de infantería, bueno, los integrantes del MTE, que un poco lideraban esta manifestación, hablaban de una provocación, ¿no? Pero claro, todo realmente fue muy muy pacífico. Tiene mucha mucha tristeza, siente que hay una persecución especial contra ese movimiento de trabajadores de la economía popular. Y bueno, por eso están llegando referentes nacionales también a acompañar. Hay una diputada nacional que es del MTE, una joven mujer cartonera que llegó al Congreso, bueno, llegó hoy a Trelew también a acompañar, y mañana estarán sumándose otros referentes nacionales. Y bueno, hay mucho interés y preocupación de abogados especialistas en estas cuestiones de derechos humanos y de defensa de personas que son luchadores sociales, así que veremos cómo se desenvuelven todos estos días. Un año muy muy triste. Por un lado, la satisfacción había quedado de haber dado vuelta esta ley donde se habilitaba la minería, estaba esa alegría aún, esa satisfacción de haber alcanzado eso, pero bueno, después vinieron estos procedimientos, esta investigación que se inició y que, bueno, ya tiene tres personas detenidas. Bueno, Ale, la verdad es que te agradezco mucho por este informe, bastante bueno, bastante amplio. Y bueno, a nosotros también nos sirve, digamos, para complementar lo poco que llega, ¿no? O sea, me refiero a que lo que llega es a través de las redes sociales, radios amigas, también radios comunitarias, y bueno, y eso es bueno para nosotros estar al tanto, y porque, como decíamos, ¿no?, una realidad tan espejo de la que nosotros tuvimos que vivir, que es increíble, ¿no? Y cómo se repite, y lamentablemente hay una decisión política que yo creo que es la que también hay que denunciar, ¿no? Porque yo me pregunto, un gobierno como el de Arcioni, con tantas deficiencias, ¿no?, a partir de lo que vos me contás, ¿cómo se sostiene si tiene toda la gente en la calle? La gran pregunta. O sea, bueno, nosotros entendemos que hay un sostenimiento de la misma legislatura, de todos los bloques, de todos los sectores políticos. Aquí el peronismo tiene prácticamente la mayoría de las bancas, salvo tres. Aquí la legislatura está integrada por 27 bancas, y solamente son tres legisladores que responden al PRO y al radicalismo. Uh-huh. El resto son todos de extracción peronista. Si bien hay siete bloques en la legislatura, siete bloques, la legislatura compuesta por 27 personas, hay siete bloques. Claro. Es un poco gráfica cuál es la situación política del voto desde antes, ¿no? Una fragmentación, cuestión, ¿no? Claro. Hay una fragmentación, pero a su vez es muy difuso en algunos aspectos, porque, por ejemplo, para graficarte un poco cuál es la ensalada política que hay en Chubut, el gobernador Mariano Arcioni llegó al gobierno por una lista que se llama Chubut al Frente. Es un peronismo. Arcioni no podríamos decir que es peronista, pero bueno, con quien llega al poder es Mario Das Neves, que, bueno, el fallecido, peronista, y forma este partido político. Llega con su vicegobernador, que es Ricardo Sastre, en la misma lista. Claro. Pero en estas elecciones que pasaron, que fueron elecciones para renovar bancas en el Senado y en la Cámara de Diputados a nivel nacional, el gobernador y sus, el vicegobernador, perdón, el vicegobernador y sus diputados militaron la lista del Frente de Todos. Sí. Hay una mezcolanza en algunos aspectos, son del sector político de Mariano Arceni, y en otro momento son del sector político de Alberto Fernández, o bueno, los referentes del Frente de Todos. Entonces eso va cambiando de un momento a otro realmente. Claro. Bueno. Y bueno, todo ese sector termina, sí, manejando los vecinos de la legislatura. Sí, bueno, pero es típica de estos sectores, ¿no? Ese panquequismo, le dirían algunos, ¿no? Que hoy están con uno, acomodándose de acuerdo a la situación. Claro, claro, lamentablemente. Bueno, por eso te decía yo, bueno, ¿quién lo banca? Más allá, bueno, claro, por supuesto, me imagino, la corporación minera tiene sus intereses y, bueno, apoyará por algún lado. Bueno, hay también un sostenimiento desde el gobierno nacional, me imagino, sí, porque si una, sí, es una provincia que, como vos decís, ha tenido prácticamente parada la educación durante todo el año, bueno, nosotros seguíamos esos conflictos y bueno, y han tenido actitudes. Mira, el primer contacto que por lo menos desde nuestro programa tuvimos con Radio Sudaca fue una agresión ahí física al local de ustedes. O sea que vemos que se vive una situación de confrontación que ya lleva su tiempo y no termina de resolverse, ¿no? Bueno, pero lo importante es que el pueblo salió a la calle. Yo creo que eso fue una satisfacción para todos los que seguíamos el conflicto. Y veíamos, bueno, este es el último día, decíamos, este es el último día, tiene que ser el último día, porque era imposible seguir con tanta confrontación en las calles y que esta gente no asumiera la derrota política que estaba sufriendo. Sí, no había asumido la derrota política en las elecciones, porque este gobierno salió cuarto, perdió un caudal de votos enorme, sí, con respecto a la última elección. Así, habían pasado 2 años nada más y se dinamitó todo el caudal electoral que había logrado este gobierno. Claro. Y bueno, llegamos a esta situación de una debilidad institucional, pero a su vez una fortaleza que también se mantiene, porque todo sigue exactamente igual. La debilidad se da en términos de acceso de los ciudadanos a, claro, a las instituciones. Realmente es muy complejo lo que se vive, sí, en Chubut, y tratar de interpretarlo. Bueno, por eso, justamente, es que todavía esa movilización, ese pueblo movilizado que tiene claro lo que no quiere, fíjate, sí, vos. Falta el hilo conductor que lo unifique, claro, para dar el golpe político, si se quiere. Pero bueno, mientras el poder real sostenga a estos personajes, va a ser un poco difícil. Pero también ha demostrado que la calle y la movilización y la lucha genera estos cambios. Yo creo que eso es positivo, es un ejemplo para todo el país, digamos, también, ¿no? Aquí las marchas realmente fueron no tenemos recuerdo de marchas de las características que se dieron en esos días en Chubut. Realmente entre Leu, que somos una población de 100.000 personas aproximadamente, habían 15.000 personas en la calle un domingo. Claro. 2 días consecutivos con más de 10.000 personas en la calle. Claro. Y la gente estaba dispuesta a seguir saliendo, sí, sí, hasta que no sea derogada. Bueno, sábado y domingo fueron los 2 días donde las marchas fueron gigantes, las más grandes de la historia de Chubut. Y el lunes es cuando el gobernador y los diputados, en realidad, porque no es facultad del gobernador derogar, pero sí los diputados que habían votado a favor de la zonificación comienzan, claro, a expresar que iban a acompañar la derogación, sí, es porque habían escuchado al pueblo. El gobernador se apresuró a reglamentar la ley, y como acá, porque acá también fue así. Claro, allí también pasó lo mismo. Claro. Se aprobó en la legislatura, el gobernador la promulgó rápidamente. Claro. Y bueno, y después tuvieron que... Por eso hubo que hacer una ley que la anulara a claro. esa ley. Bueno, Alejandra son, ¿no es cierto? Sí. Bien, pues tenía Ale nada más. Bueno, te agradezco mucho, compañera, la verdad que es un informe bastante completo, bastante interesante, y aparte con toda esa impronta subjetiva, ¿no?, de que sos parte de esa lucha a partir de tu participación en esta radio comunitaria. Esto también es bueno. Y bueno, te agradezco el reportaje, la nota, la crónica. Y bueno, espero seguir en contacto, bueno, ya con mejores y más buenas noticias, ¿no? Ojalá que tengamos lo que aquí los vecinos piden desde el primer momento, ¿no? Paz y agua. Muy bien, porque como nosotros decimos, con el agua es vida, el oro es sacrificio, digamos, ¿no? Sí. Bueno, y la crisis hídrica que estamos viviendo en Chubut, bueno, es tremendo. Hoy, por ejemplo, hizo mucho calor, las temperaturas no ceden. Sí. Tenemos el río Chubut, es el río que alimenta a la mitad de la población de Chubut. 300.000 personas viven gracias al río Chubut, que tiene una bajante histórica porque no ha nevado, por lo tanto no hay agua que aporte al río. Claro. Por lo tanto, no tenemos agua y ya se están... solicitando a los vecinos que restrinjan el consumo al máximo. Claro. Se nos da la complicación de los incendios en la cordillera. Bueno, es todo difícil, es todo triste realmente en este momento. Sí. Y se siente un abandono de todas las esferas. Los vecinos se sienten realmente abandonados en la comarca. En marzo pasado tuvimos incendios que quemaron casas, pero de muchas familias, y siguen sin tener su casita, sin la posibilidad de haber armado otra vez su casita. Hay abandono, y uno piensa, ¿esto será por qué? ¿Quieren que se deshabite la Patagonia? Y no creo. Para después servirse de las riquezas que hay en estos territorios. Y sí, hay una política, yo digo una política de Estado, ¿no?, donde se habla de zona de sacrificio. Sí. Y bueno, justamente, gobierne quien gobierne, tiene esa política, ¿no? Decir, bueno, avanzamos sobre esto porque es, no sé, es lo que se necesita en función de qué, no sé. A pesar de la población esté en contra. Y bueno, lamentablemente también te empieza a jugar esta situación del cambio climático, que muy pocos le dan, digamos, la suficiente atención. Sí. Porque, bueno, imagínate, con esta situación que vos estás contando, más o menos la que vivimos nosotros llevamos ya 12 años de crisis hídrica. O sea, con cada año que pasa, bajan los caudales de los nuestros ríos, que son de deshielo, como los de ustedes, ¿no? Y sin embargo se insiste con estos proyectos que se sabe que insumen millones y millones de hectolitros, de litros, o mejor, hectolitros de agua, ¿no? Claro. Entonces es hasta absurdo. Hasta pareciera criminal, ¿no?, esto de entregar recursos cuando se están dando estas condiciones, claro. ¿No? Que no es una percepción que tiene el vecino, es decir, hay estudios científicos el CONICET SEMPAT hizo una mesa técnica, juntó claro. a científicos y analizaron el proyecto de zonificación y dijeron, esto no se puede dar en Chubut, no se puede dar en este momento de cambio climático, de crisis hídrica que estamos viviendo. Así que,

que esperar. La vida duele, pero hay que caminar. La noche oscura no te deja mover. El sol no brilla, pero hay que florecer. El tiempo cansa, pero hay que esperar. La vida duele, pero hay que caminar. La noche oscura no te deja mover. El sol no brilla, pero hay que florecer. Bueno, volvemos con más de La Chispa que encienda la voz del pueblo. Y como dijimos, a la presentación del programa, vamos a charlar con el compañero Roque, de Primera Línea Revolucionaria de Chile, que nos debía, o nos debíamos con él, una charla sobre una síntesis sobre la, el resultado de las últimas elecciones presidenciales. Y bueno, ¿y cuál es la situación actual hoy en Chile con respecto a la población en general y la revuelta que fue tan llamativa a partir de octubre del 2019, ya tantos dos años largos ya sobre aquella situación de repudio del pueblo chileno hacia las instituciones y el poder establecido? Roque, buenas noches, ¿nos escuchas? Buenas noches, Enrique. Buenas noches, compañeras y compañeros del pueblo argentino. Sí, te escuchamos, Enrique. Pregúntanos lo que ustedes quieran saber sobre la opinión que tenemos nosotros como Primera Línea Revolucionaria de la elección presidencial. Yo creo que hacia ahí se orienta la inquietud de ustedes, ¿no? Sí, por supuesto, Roque. O sea, acá se lo presenta a este individuo Boric como un como que es la nueva izquierda. Además, algunos, no sé si en chiste o en serio, hablan de que es un referente del peronismo allá en Chile. Bueno, nos gustaría saber de ustedes que están ahí en la primera línea, que cuál es su opinión sobre esta situación política que se abre en tu país. Bueno, primero que todo decir que esta supuesta nueva izquierda de nueva no tiene nada, ¿no? Es la vieja y caduca socialdemocracia internacional, que tiene diversas cabezas, que tiene diversas expresiones en Latinoamérica, y una de ellas en Chile es el Frente Amplio, con el cual se disfraza para presentarse como algo nuevo, cuando en realidad lo que tiene que ofrecer es la continuidad del sistema neoliberal, la continuidad del sistema político, jurídico y represivo del capitalismo, y lo otro es ofrecer una mayor precarización del trabajo y una mayor represión en definitiva para los sectores populares. Así que de izquierda no tiene nada, y de nueva tampoco, ¿no? Es la vieja socialdemocracia. Bien. Caduca, represiva y capitalista que conocemos. Y que también ha sido gobierno también con otras características, con otros personajes en estos últimos 30 años que repudió el pueblo con su lucha, ¿no? Asimismo, tenemos el caso de que, por ejemplo, tuvo Ricardo Lagos, que representa la misma socialdemocracia, sí, que privatizó todo, ¿no? Estuvo Bachelet, que no resolvió ningún problema y que agudizó la represión hacia el pueblo mapuche, y hoy día la respuesta que ofrece desde el sistema de presentar por medio de una campaña del miedo, asustando a la gente con la ultraderecha para que sea elegido este personaje y representarlo como que es parte de una izquierda renovada. Ajá. De futuro, novedosa. Claro. Pero en definitiva sabemos que lo que se esconde es un intento por parte del bloque gobernante de mantener el sistema como de lugar, ¿no? Y cuando decimos acomodé lugar, es bien importante esto. Porque fíjate una cosa, Enrique, y ojalá los auditores puedan también prestarle atención a este hecho. La situación de 1.500 presos políticos de la revuelta popular no ha sido resuelta aún. No solamente a 2 años de ocurrencia de la revuelta, sino que ya con un nuevo gobierno electo, la situación de los presos políticos se mantiene en la misma situación. Hace pocos días atrás hubo un suicidio justamente de un preso que se encontraba en un módulo en Santiago 1, producto de la angustia de que se prolonga la prisión política. Y la situación de muchas compañeras y compañeros también se sigue prolongando. No ha sido resuelto este problema y no vemos la voluntad de que sea resuelto. Por otra parte, el nuevo gobierno se apresta a darle continuidad a la política de impunidad de los asesinos y de los violadores a los derechos humanos, que se empezaron a suceder a partir del 2019. Cuando decimos esto, lo decimos sin ningún pelo de la lengua, porque hoy día mismo justamente se dio una reunión entre el alto mando de la policía y el nuevo presidente, y dice, bueno, tenemos que reformar esto y tenemos que salvar la institución, tenemos que reformar lo que haya que reformar sin políticas de venganza. ¿Eso qué significa en definitiva? Que significa la impunidad para quienes cometieron delitos de lesa humanidad. Claro. Entonces, ese es un segundo elemento. Y un tercer elemento que nosotros vemos también con mucha preocupación es que ninguna de las reivindicaciones populares que se levantaron a partir del 2019 son prioridad para el nuevo gobierno. Han dicho que hay que irse con calma, con mucha calma, que no hay que presionar con desmedidas al nuevo gobierno, que todo tiene que hacerse con mucha, mucha calma para no asustar al empresariado y que no ahuyente la inversión. En otras palabras, lo que están diciendo es: señores del pueblo, guárdense sus reivindicaciones, porque aquí no queremos asustar a los inversores, que ese es nuestro objetivo, y entonces vamos a continuar con una política económica que va a ser la continuidad del régimen de Piñera. Claro. Eso es lo que están diciendo, en otras palabras. Entonces ahí tenemos tres elementos fundamentales: la situación de los presos políticos, la situación de la impunidad y la situación de la insatisfacción de las demandas populares de vastos sectores, ¿no? De vastos sectores. Tenemos tres elementos. Y un cuarto elemento, quizás, Enrique, sí, que también se va a expresar en el próximo tiempo, es que hay una situación de crisis que no está resuelta. Una situación de crisis en la salud, una situación de crisis en la educación, una situación de crisis en la sociedad misma, ¿no? Y en el mundo laboral, etcétera, no está resuelta esa situación de crisis. Y no creemos, a pesar de la alianza entre el empresariado, la prensa que se llama alternativa, la socialdemocracia y todo esto, a pesar de esta alianza, no creemos que estén en condiciones esta fuerza representada en el nuevo gobierno de resolver esta crisis. Claro. Por lo tanto nosotros pensamos que necesariamente el pueblo, los sectores populares, los sectores más avanzados van a tener que retomar su movilización con distintas características, con cosas más novedosas a lo mejor hacia el futuro, retomar su movilización y emprender nuevas jornadas de lucha que nos acerquen a la satisfacción de lo que nosotros aspiramos, que no es otra cosa en este rato que la verdad, la justicia, el no a la impunidad y la satisfacción de las demandas populares. Y eso, Enrique, como una síntesis. Roque, y sobre este mini programa, digamos, ¿hay coincidencia con otros sectores? Bueno, indudablemente que esta es la opinión de primera línea revolucionaria, pero ¿hay algún otro sector de los que estuvieron en la calle, en la lucha, que estén, digamos, viendo este panorama que vos me estás analizando? Y sí, Enrique, estamos nosotros justamente finalizando el año y comenzando el nuevo año con diversas jornadas, tanto en el sur como en el norte del país, así como en el centro, con diversas jornadas de diálogo con diversos sectores políticos, sociales y populares, ¿no? Y hemos visto una coincidencia en el diagnóstico de la situación con otros sectores sociales y políticos, y hemos visto también la disposición de vastos sectores en emprender y en desarrollar futuras movilizaciones. Así lo vemos en el movimiento estudiantil, lo vemos en el referente político social que se han dado las organizaciones sociales, lo vemos también en las tomas del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Sí. Lo hemos visto también dentro del pueblo mapuche. Bien. ¿No? Entonces, tenemos una coincidencia en los sectores populares que todavía no termina de plasmar en términos programáticos, pero que sí ha ido caminando, ha ido dando pasos para que esta coincidencia se traduzca en unidad orgánica, en unidad política y en unidad programática en el corto mediano plazo. Pero muy bien, muy bien. La verdad que es muy alentador esto que me estás comentando, compa, porque yo creo que es un poco lo que necesita, ¿no? O sea, esa corriente que ya está, que se ha manifestado en las calles, que se ha manifestado también en la no concurrencia a las elecciones, o yendo a las elecciones detrás de un objetivo, pero que estaría faltando, digamos, esa orientación política que unifique y que pueda, digamos, de nuevo poner a las masas en las calles luchando por sus propias reivindicaciones, ¿no? Más allá de estas nuevas autoridades que hay. Sí, claro, nosotros creemos que esta realidad de este avanzar en conjunto no es una realidad solamente que vaya a afectar al pueblo chileno. Fíjate un detalle, Enrique, y quiero compartirlo con los auditores, ¿no?, que tienen ustedes en este minuto. En Brasil, en este momento, por ejemplo, se desarrolla una huelga importante, una gran lucha de los trabajadores del metro que se niegan a la privatización de este servicio. Sí. ¿No? Entonces, hoy día justamente cuando termina el año, casi al terminar el año, nos encontramos con esta gran huelga de trabajadores. Esta situación en contra de la privatización de los trabajadores brasileños se junta con los deseos, ¿cierto?, que ya habíamos expresado del pueblo chileno. Sí. De emprender nuevas movilizaciones. También se junta con reivindicaciones y con anhelos en el pueblo argentino por mejorar sus condiciones de vida. Sí. También se va a ir generando una situación en Paraguay, en Perú, en Bolivia, etcétera. Los pueblos del mundo, los pueblos de nuestro continente se empiezan a mover, Enrique, y se empiezan a mover en la dirección correcta. Hoy día aún podemos decir que es muy incipiente, pero tenemos la certeza que este movimiento latinoamericano va a ir creciendo y estamos trabajando todos los días para que así sea. Entonces, nosotros llamamos continuamente, cuando podemos dialogar con ustedes, llamamos al pueblo argentino, llamamos a nuestras compañeras, a nuestros compañeros, a empezar a sumarse a esta iniciativa, empezar a impulsar, acciones de unidad por la base, acciones de unidad programática, acciones de movilización y de solidaridad con otros sectores que luchan. Bien. Nosotros creemos que por ahí va el camino de los pueblos y por ahí es el camino donde nosotros nos vamos a seguir encontrando. Entonces, no es, como te digo, una situación que solamente afecte al pueblo chileno. Ya hay luces de que anuncian un nuevo despertar de los pueblos latinoamericanos. Pero bien, muy clarito, Roque, y la verdad que coincido plenamente con lo que estás planteando. Bueno, Roque, la verdad que también un poco la intención era darte un saludo, un abrazo por este año que terminamos con plenas luchas y por un buen año para el que viene y que podamos seguir comunicados y, como vos planteás, avanzando hacia una unidad latinoamericana programática y bien de abajo, que contemple los intereses de las poblaciones, la clase trabajadora y los pueblos originarios de igual manera. Perfecto, Enrique. Bueno, vaya nuestro saludo, vaya nuestro abrazo a cada una y a cada uno de ustedes, no solo allá en la República Argentina, sino que a lo largo de todo el continente, las y los que luchan desde acá de Chile, desde las calles, desde las poblaciones, desde los barrios, desde la fábrica, les entregamos nuestro amor, nuestro cariño, nuestra esperanza y también, ¿por qué no decirlo?, nuestra simpleza en lo que estamos planteando. Nosotros no queremos nada más de lo que es justo, pero tampoco queremos nada menos que eso. Bueno. Queremos lo que nos pertenece y eso es lo que vamos a seguir reclamando en conjunto con todas y todos ustedes. Así que vaya para ustedes también un abrazo fraterno, combativo, revolucionario en este año que se termina y este año que comienza, lleno de buenos augurios y lleno de luchas, ¿no?, que estallan por todo el continente, aún muy pequeñas, pero que permiten visualizar un gran movimiento. Indudable. Un gran movimiento que va a acercar el fin del capitalismo. Así que arriba las y los que luchan, Enrique, y gracias por permitirnos dialogar con ustedes y a través de ustedes con el pueblo argentino. Bueno, gracias, Roque. Buenas noches, compañero. Buen año. Buenas noches, compañero. Bueno, estábamos hablando con Roque, el compañero de primera línea revolucionaria de la República de Chile, ¿no? Con este augurio que yo creo que también nos interesa, nos gusta y nos llena de que el año que viene, el año que se acerca, sea un año pleno de luchas y de que pongamos en jaque al capitalismo a nivel nacional, regional, latinoamericano y mundial, como ya se está planteando en muchos lugares. Bueno, vamos a un cortecito y volvemos con más de la chispa que enciende las del pueblo, ya para despedirnos. Las hojas florecen, las avionetas volando. hojas florecen. Y el glifosato maldito te va picando la sangre y el corazón se estremece. Y el glifosato maldito te va picando la sangre y el corazón se enfurece. Bueno, ¿y qué culpa tiene el tomate de que se nos acabe el año? Y bueno, y que nos tengamos que tomar un descanso obligado prácticamente, porque este primer quincena de este enero que se avecina, vamos a hacer arreglos y refacciones y cambio de equipo acá en la Radio Comunitaria Cuyún. Entonces no nos estamos viendo por un tiempito, después están las vacaciones que nos merecemos también a todo nivel, y quizás vamos a ver cómo se presenta la situación, si volvemos en la segunda quincena de enero o ya nos reintegraríamos con seguridad para los primeros días de febrero. Así que bueno, un poco este programa tenía esta característica, ¿no? De dar un saludo por este año que terminó, que ha sido un año muy significativo en luchas locales, provinciales, nacionales, regionales, como dije recién, y a nivel mundial, ¿no? El proletariado está despertando. Esta crisis terminal del sistema capitalista a nivel mundial está generando esto que hemos estado charlando también con la compañera Alejandra de la radio Sudaca, con esta crónica que nos hizo sobre la situación en Chubut actual, donde el capitalismo ya en una etapa totalmente inhumana, que siempre la tuvo, ¿no? Pero en esta ya es tremendamente inhumana, ¿no? Declarando zonas de sacrificio, como es toda la zona de la alta montaña de nuestro país y de otros países, donde se nos condena a padecer las consecuencias de la megaminería contaminante, justamente para sostener y alimentar este sistema cada vez con más crisis y cada vez más decadente, ¿no? Para toda esta producción socializada que vemos, que un poco lo tuvimos reflejado en este primer bloque que hicimos con esta con este audio, con este podcast de los compañeros del Partido Revolucionario y los Trabajadores, que hablaban sobre qué es el trabajo, por qué, quiénes son los que trabajan, qué es lo que es la cultura real del trabajo, ¿no? Nos está demostrando que cada vez la producción es más social, donde intervienen más manos, donde intervienen más trabajadores, para que la apropiación sea cada vez más individual y más elitista, ¿no? A esto nos está condenando el capitalismo a nivel mundial, a esto nos está llevando a sacrificar poblaciones, a sacrificar territorios. Nos contaba la compañera del sur también la terrible problemática que tienen con el agua, que es la misma que tenemos nosotros, que es la misma que existe hoy en San Juan y en Catamarca, donde la mega minería está a full. Y también nos han demostrado que es una gran mentira que genera trabajo, porque el trabajo que genera es selectivo, ínfimo para un grupo determinado de personas, y que de ninguna manera nada de lo que se produce se termina volcando o retribuyendo a la zona donde se está haciendo el extractivismo tan secante y contaminante, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, un poco lo que hablábamos o hablaban los compañeros que en ese diálogo sobre la cuestión del trabajo, de que el obrero hoy a nivel mundial, la clase obrera, no puede consumir lo que produce. Increíble, ¿no? Y esto otro, ¿no? Que realmente el trabajador se libera cuando deja de trabajar, porque justamente al participar de un proceso de producción tan tan extractivista también, termina contaminando nuestras mentes. Entonces es un suplicio ir a trabajar, es una agonía ir al trabajo, es una agonía estar 12, 13, 14 horas para producir algo que no podemos consumir, ¿no? Y bueno, y esto lo estamos viviendo a nivel mundial, por eso también es que este anhelo de que nos transmite el compañero Roque de Primera Línea Revolucionaria de Chile, que se está empezando a reflejar, ¿no? Cómo en pequeñas expresiones nuestra clase trabajadora a nivel mundial empieza a enfrentar a este sistema, empieza a pararse y estar de pie y decir: acá estamos, no queremos esto y esto lo tenemos que cambiar. Bueno, la salida, nosotros decimos que la salida, la única salida, es la revolución. La revolución que empieza en cada uno de nosotros, ¿no? Así como nos decía en los años 70 este cantor popular argentino César Isela, en un tema de Armando Tejada Gómez, que la revolución empieza por uno mismo, después seremos dos, después seremos 10, después seremos 100, después seremos 1000, ¿no? Y eso es un poco lo que tenemos que también plantearnos como objetivo para este nuevo año que se nos viene, ¿no? No podemos seguir con una actitud pasiva, viendo pasar la crisis. Tenemos que retomar nuestra historia de lucha de clase, y ponernos al frente, enfrentar a este sistema, enfrentarlo en todos los niveles que podamos enfrentarlo. Por más pequeña que sea la lucha que le demos, eso va sumando. Suma una, suma otra, un pequeño acá, otro pequeño acá, vamos sumando, y puede ser que en algún momento podamos darle una continuidad y una ligazón política revolucionaria a todas esas luchas que se están produciendo en el seno de nuestra clase, en nuestros pueblos, porque luchan por su dignidad y por la defensa de los bienes comunes, ¿no? Como se ha dado en el Chubut, ¿no? Que es un gran ejemplo, así como en su momento ellos decían: nosotros, Mendoza fue el faro aquel diciembre de 2019, bueno, también para nosotros fue un faro aquel octubre de 2019 en Chile, cuando se revela la población y enfrenta a un sistema voraz, tremendo, represor de años y años, de dictadura democrática, si se quiere, ¿no? Dictadura democrática, porque es la dictadura de la burguesía, utilizando la democracia representativa como dictadura para someter a los pueblos, ¿no? Con la excusa de la representatividad se termina haciendo lo que el imperio del poder, el imperio económico del capitalismo exige e impone, ¿no? Bueno, por eso también es bueno reconocer de cómo se han ido dando estas luchas que han sido importantes, muy aisladas, muy dispersas, pero que fueron bastante, ¿no? Nosotros acá tuvimos un grato despertar de nuestra clase trabajadora a partir de la lucha autoconvocada de los obreros vitivinícolas, que esperemos que también reflexione y recapacite para poder enfrentar este año que viene también desde la lucha y desde la organización independiente, para tratar de lograr lo que en un momento se propuso: un salario digno igual a la canasta familiar para el sueldo inicial, eso para empezar, bueno, y así en todos los sectores que hoy estamos como clase trabajadora viviendo con ingresos por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, que este sea, digamos, el anhelo, un poco el mensaje que nos transmite el compañero Roque de Primera Línea Revolucionaria, estas pequeñas luchas que se van dando en lo local, en lo territorial, en lo regional y a nivel mundial, para ir confluyendo en un gran movimiento de masas de los trabajadores y del proletariado a nivel mundial para terminar derrotando al capitalismo, que es el que nos pone en estas situaciones angustiantes que terminaba también de alguna manera describiendo la compañera Alejandra ahí en Chubut. Nosotros nos vamos con este mensaje, nos despedimos. Este es el último programa de este año. Esperamos volver a mediados de enero, si se puede, y si no, estaremos ya los primeros días de febrero con total seguridad, con este mensaje, ¿no? Que hay una resistencia activa de nuestro pueblo que tiene que empezar a ser más activa que resistencia y pasar a la ofensiva para enfrentar a este sistema que nos está sometiendo y nos está condenando. Nos está condenando a la extinción como raza. ¿Ah? Este sistema capitalista nos está condenando a la extinción del ser humano. Con esto del cambio climático, que no quieren, porque justamente las dificultades que está generando este cambio climático es la explotación indiscriminada de los recursos naturales en función de alimentar la voracidad de este sistema capitalista en crisis, que no da ya soluciones a las grandes mayorías. Este capitalismo solamente hoy da soluciones para un pequeño grupo de élite que se enriquece a nivel mundial y disfruta a nivel mundial. Y por el contrario genera cada vez más pobreza, más desocupación, zonas de sacrificio, con desaparición de poblaciones enteras, condena a la población a la desocupación, a la indigencia. Entonces, eso es lo que nos está brindando este sistema. Y ante eso tenemos que organizarnos, tenemos que dar la pelea organizados con un proyecto revolucionario que tenga como objetivo estratégico voltear a este sistema que está en su fase terminal y decadente, y poder generar una nueva sociedad a nivel local, regional y mundial, ¿no? Que es el socialismo. Nosotros insistimos con esa. Acá las ideologías, no es el fin de las ideologías, como nos hicieron creer en un momento, no es el fin de la historia, porque la historia la estamos haciendo a diario, y por eso estamos haciendo este programa, y por eso tenemos esta radio comunitaria comprometida con su pueblo, con sus vecinos, y estamos en estos ya 31 años de nuestra existencia. Bueno, con esto nos estamos yendo, hasta la próxima y esperemos que sea pronto. Chau, buenas noches, gracias por escucharnos. Sus derechos, bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas, bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía, bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar.